un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros, y al reloj lo sorprende el rutinario canto de los aviares. Bueno, nos quedamos escuchando la canción que nos gusta tanto, pero está ya activo, además, siempre, siempre, Jair Krishke, desde Río Grande do Sul, desde Porto Alegre. ¿Cómo andás, Jair? Buen día, Ángeles. Bastante bien. ¿Y tú cómo estás, querida? Bien, también. En estos últimos días del año, con esta semana en la que cae la Navidad, o sea, hay mucha cosa en estos días. Los oyentes están saludando, se saludan entre ellos, nos saludan a nosotros. Así que, y los tenemos muy presentes a nuestros columnistas que van a estar acompañando la transmisión especial que tenemos en Nochebuena y Navidad, donde recuperamos las cosas que se han hecho en el año, y allí va a estar, por ejemplo, la posibilidad de escuchar a Jair en el encuentro que tuvimos acá en el estudio este año. Así que estamos muy contentos trabajando en todo eso, Jair. Sí, qué buena noticia, qué buena noticia. Me encanta, me encanta. Bueno, me alegro que sea así. Bueno, a pesar de todos los pesares, tenemos mucho para escucharte y temas para estar muy presentes, aunque sea de inicio y los minutos que vos consideres necesarios. ¿Lula ya está en funciones nuevamente? Sí, sí, ya está, sí, ya hace, y con bastante trabajo, ¿no? Sí. Hace poco lo miraba en la televisión, ¿no? Porque hay algunas cosas graves ahí que el gobierno tiene que resolver, ¿no? Porque se está haciendo toda una reforma, ¿no? En la cuestión presupuestaria de Brasil, ¿no? Ah. Es que es un cambio profundo que hace años que debería ser hecho, no lo hicieron. Y lo mínimo hace 30 años que debería ser hecho. Y está haciendo con dificultades con el Congreso, ¿no? Sí. Que, sabe, acá en Brasil el Congreso tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Participa del presupuesto y siempre hay problemas, hay problemas. Sí. Y con estos cambios que son necesarios, acá está habiendo una cosa interesante, porque este Dios llamado mercado, ¿no? Reacciona a cualquier cosa. Y ahora el dólar está en una suba acá en Brasil impresionante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, que veremos qué repercusiones trae después, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, porque a ver. Esta cosa del tal de mercado, un día voy a entender cómo es esto. Es difícil, ¿no? Es difícil de entender. Exacto. No es tan difícil. Sí, sí, entendemos lo que querés decir perfectamente. Si nosotros tratáramos de hacer un balance del año en el tema Brasil, uno de las cosas que hemos tenido contigo casi que como hilo conductor en tus columnas es las posturas hoy sobre lo que fue la dictadura en Brasil, ¿no? Los posicionamientos, el decir, bueno, no se ha hecho nada con respecto a violación de derechos humanos en la dictadura, nada o poco. Y nos hacía llegar un artículo de prensa en el que una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, que es la que preside la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, opina que el gobierno tiene una posición errática sobre la dictadura. Ese es un posicionamiento muy claro, ¿no? Sí, y tiene toda la razón. Sí. Yo la conozco bastante bien. Somos amigos. Es una mujer impresionante, muy seria, ¿no? Sí. y está ahí presidiendo esta comisión con muchísimas dificultades, ¿no? Sí. Y dijo lo que se tiene que decir sinceramente, ¿no? De que en materia de dictadura, este tercer gobierno Lula es un gobierno absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. Y ella subraya mucho en su entrevista de que Lula prohibir manifestaciones por los 60 años del golpe es algo increíble. Ella dice que se sorprendió muchísimo cuando el ministro de Derechos Humanos, mira vos, el ministro de Derechos Humanos dice que Lula no permitirá que se haga cualquier cosa con el tema 60 años del golpe. Entonces, es muy difícil para Brasil tratar de este tema. Claro. Y cómo trata mal, una y otra vez aparecen cosas como el 8 de enero de 2023, ¿no? Con el intento de golpe. Es así. Sí, ella hace mucho hincapié en la necesidad de mantener la memoria, no olvidar, ¿no? Relación a esto de que se prohibió hacer actividades para conmemorar los 60 años del golpe. Sí, yo te digo así, para mí, la gran vacuna contra las dictaduras es la memoria, es la memoria. Eso se tiene que, el gobierno, porque cuando hablo de memoria, hablo de gobierno, es porque es necesario, es fundamental la existencia de políticas públicas de memoria. Sí. Lo que en Brasil no hay, no políticas públicas de memoria. Sorprendentemente, hay en São Paulo una iniciativa de del gobierno del PSDB, el partido de Fernando Henrique, sí, un partido liberal, ¿no? Ahí en São Paulo hay un memorial importantísimo, el más importante de Brasil. Pero mira vos, es del estado de São Paulo, ¿no? Y fue una iniciativa del PSDB. Es impresionante, ¿no? Porque sí, los gobiernos del PT no hicieron nada. Ahora estamos en el tercer gobierno Lula y tenemos el gobierno Dilma. Entonces, este muy preocupante, porque tú ves así, si no tenés políticas públicas de memoria, lo que pasó en Brasil se va olvidando, la gente se va olvidando, ¿no? Nosotros este año, Ángeles, hicimos acá en Brasil muchísimas cosas por los 60 años. Hicimos bastantes cosas. Claro. Varios y varios actos, ¿no? Porque es necesario, es fundamental. Sí, pero está bien lo que hace esta profesora de marcar que no hubo nada oficial. El gobierno federal no hizo nada para recordar el golpe, ni lo que pasó, ni las consecuencias. Peor de no hacer nada, prohibió. Prohibió. Exactamente. Esto es que lo peor. Ahora, esta profesora, Enea, yo estuve con ella en el final de agosto, ¿no? Sí. Estuvimos en Brasilia cuando, a las vísperas de la reinstalación de la Comisión de los Muertos y Desaparecidos, ¿no? Y mi intervención ahí, estamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo dije que esperaba que esta reinstalación no fuera apenas una ficción legal, ¿no? Se crea la comisión, pero no se aporta, ¿no? Se aporta plata para hacer la cosa. Porque esta comisión de amnistía, presidida por esta profesora, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio terminó el presupuesto. No podía más hacer reuniones de la comisión porque no había presupuesto. Mira vos. Entonces hubo una decisión judicial mandando aportar plata para seguir las reuniones. Entonces yo en mi manifestación dice que esperaba que con la Comisión de los Muertos y Desaparecidos no pasara lo mismo, ¿no? Pero esta es la verdad. Es la manera con este gobierno Lula trata el tema de la memoria y trata el tema de la reparación de las víctimas. Bien, otro capítulo vinculado a lo militar también y lo judicial, Jair, con que cierra el año Tiene que ver con la detención finalmente, lo hemos venido analizando contigo, pero es un hecho histórico, ¿no? Del general Braga Neto por el cargo que ostentaba, por el nivel de cargo militar que tiene quien fue detenido, teniendo en cuenta esta realidad de Brasil que vos describías, ¿no? Sí, querido Hernán, ahí es lo más novedoso en Brasil, lo más novedoso, ¿no? Porque en la historia reciente de Brasil no se tiene noticia de un general 4 estrellas que fuera preso. No, vamos a ver lo que pasa. No, es algo nuevo, muy novedoso, ¿no? Importantísimo. Pero también, junto a esto, ¿no? Hay una investigación de la Policía Federal Brasilera sobre los hechos del 8 de enero. Y a cada día que pasa, más cosas aparecen, ¿no? Este general Braga Neto llevaba plata en efectivo en un bolso de vinos para dar plata a la gente que estaba acampada frente a los cuarteles. Mira, entonces esto ya está claro, pero falta decir de dónde salió esta plata. Claro. ¿De dónde salió esta plata? Entonces, es muy importante que esta investigación de la Policía Federal siga, ¿no? Porque se tiene que saber de dónde salió. Hay indicios, y yo digo indicios, de que salió del agronegocio, ¿no? De este grupo importante, ¿no? De gente que está siempre muy, muy junto a los gobiernos, sacando toda la plata que pueda sacar, ¿no?, del gobierno para sus actividades, y también es el que aporta plata para los golpistas. Mira vos. Claro, ahora, Jair, también uno podría pensar, bueno, el agronegocio poniendo plata para desestabilizar el comienzo de un gobierno de Lula, cuando Lula... comprobemos, y después hay un material, declaraciones recientes del líder del MST que vos nos pasabas, João Pedro Steile, que no ha sido mala la relación de Lula con el agronegocio, que lo ha beneficiado, ¿no? Sí, Hernán, al revés, al revés. Lula siempre dispuso a colaborar con esta gente, abrió créditos importantes en los bancos estatales, ¿no?, para financiación de esta gente. No, esta gente es ingrata con Lula, porque siempre Lula les dio la mayor atención, ¿no? Y pasan esto, segundo indicios, fuertes indicios, esta plata para mantener y llevar efecto el golpe salió de ahí. Yo creo que los próximos días van a aparecer más cosas, ¿no? Porque esta investigación de la Policía Federal va saliendo en píldoras, ¿no? Va veniendo en píldoras. Pero están apareciendo cosas importantes. Este general, por ejemplo, Braga Neto, ¿no?, está preso en un cuartel, tú sabes, con la prisión de un general, ¿no? Claro, en claro, cualquier claro. lado es siempre muy especial, pero en Brasil es especialísima, ¿no? Bien. Vamos a ver lo que pasa. Yo tengo una gran curiosidad. Sí, ojalá que no pase. No sé si estás al tanto, Jair, también de lo que hemos vivido en estos últimos días aquí en nuestro país, ¿no? En medio de todo el reconocimiento que se ha hecho a cómo se han avanzado las causas contra los represores a partir de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. No sé si estás al tanto de las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, poniendo en duda algunos testimonios, diciendo que hay militares que han sido procesados con testimonios falsos, cosa que generó una gran reacción de muchos sectores sociales, ¿no? Yo te digo así, a mí me sorprendió mucho, porque se trata de alguien politizado. Esta señora no es una estúpida. Decir esta barbaridad, y yo te digo así, es incomprensible. Por casualidad, yo estando ahí con ustedes, ¿no? Ahí en Montevideo. Sí. Sí. Un querido amigo me regaló este libro. Ah, me regaló este libro. Mira vos. Mira. Y estaba calentito, recién salido, ¿no? Y yo volví a Brasil leyendo este libro, ¿no? Y me espanté. Porque, pero ¿cómo esta señora dice esto? Y para mí lo peor. Y Pepe Mujica estaba a su lado. Sí. Sí. Y después respaldó. Ha declarado respaldándola, sí, diciendo que ha pasado eso. Sí. Exactamente. Entonces, sí, personas como ellos, como esta pareja, muy festejada, respetada, no puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Yo digo así, hay que cuidar las cosas que dice. Y esto es una afrenta, eso no se puede decir, porque ofende a las personas, porque ofende a las víctimas, porque ofende a los familiares, porque ofende a la justicia, porque ofende a la fiscalía. No, una fiscalía. Ustedes tienen la suerte de tener el doctor Presivalle. La verdad que sí. Ahí sí, al frente. Sí. No, un tipo fantástico que siempre que puedo presto mis homenajes a él. No, un tipo que trabaja mucho, serio, serísimo, ¿no? Entonces, decir esto, decir esta barbaridad, es una ofensa a todos nosotros. Ahora, Jair, uno tiene derecho a pensar también que esto no es una declaración gratuita al pasar, ¿no? Como lo que vos mencionabas de actitudes del gobierno de Lula, esto habla de alguna... por supuesto que salió toda la derecha, te imaginás, a respaldar el sector Cabildo Abierto, que vos ya conocés, formado por exmilitares, por quien fuera... comandante en jefe en el gobierno del Frente Amplio, el último, traidores de la lucha histórica del MLN Tupamaros, como Amodio Pérez, en fin, todo ese sector apoyando, ¿no? Y los abogados de los represores ya anunciando que se vienen las apelaciones o los recursos, lo que sea, ante la Suprema Corte, ¿no? Y Julio María Sanguinetti, claro, que fue presidente... Sí. Dos veces de Uruguay, del Partido Colorado, es el presidente de la salida de la dictadura, que llama a respetar los dichos de Lucía Topolansky sobre militantes de izquierda que mintieron, porque dice, ella habla de hechos que vivió, los demás opinamos. Llama a que la respeten. Pero mira, entonces, y ahí aplaudo una iniciativa del doctor Presivalle, y es llamar a esta señora a declarar frente a la justicia. Sí, claro. ¿No? Yo vi ahí algunas personas que querían una retratación, pero no alcanza, no alcanza. No, porque, te digo así, es algo... El Código Penal uruguayo es muy semejante al brasileño, ¿no? Y de otros países. Prestar falso testimonio es perjurio. Claro. Es crimen. Claro. Y dice la ley que quien tiene conocimiento de un crimen tiene el deber de informar a las autoridades. Entonces, esta señora no alcanza a retratarse. Tiene que ir frente al Poder Judicial y declarar quién son los que mintieron. Claro. Decir nombre, dirección. Claro. Es una obligación ahora decir, porque no se puede, ¿no? Y ella misma dice que no, yo no voy a decir quién fue, porque no soy un soplón. Claro. No, por favor, esto es algo muy serio, ¿no? Esto no es una pelea entre vecinos, ¿no? Y que se enojaran. Sí. No, es algo serísimo. Y no se puede de ninguna manera decir cosas que no se puede probar. Entonces, ahora esta señora tiene la obligación de decir quién fue que prestó falso testigo. Porque no se puede decir estas cosas de manera irresponsable, como fue lo que pasó. Sí, esto viene unido también, Jair, a E incluso se habla que en Argentina también se está comenzando a remover eso, pero bueno, en Argentina con desde el gobierno de la derecha, ¿no? Acá lo están diciendo alguien como el propio José Mujica, esto de defender la idea de que los militares mayores de determinada edad puedan irse a su casa, puedan abandonar las cárceles y tener una suerte de prisión domiciliaria, cosa que es rechazado por los organismos de derechos humanos, los familiares, etcétera, ¿no? Pues, Hernán querido, a mí me llamó la atención, hablando de este tema, específicamente hablando de este tema, a mí me llamó la atención que no hace mucho ocurrió una visita de Manine Ríos, claro, sí, general retirado, ¿no? Manine Ríos, una visita a Pepe Mujica y su señora, sí, para tratar de este tema. Para tratar de este tema. Sí. Ah, los pobres viejitos, ¿no? Que se van a cumplir la condena en sus casas. Señores, por favor, ¿no? Yo creo que tanto el señor Pepe Mujica como su señora también tiene que respetar a todos, ¿no? Porque solamente recibir a este señor absolutamente identificado, ¿no? Con los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, recibirlo en su casa ya es un despropósito. Y tratar de este tema, por favor, por favor. Y luego mira cómo es la vida, ¿no? Y luego el libro aparece y esta es una opinión de esta señora, es una opinión, sí, ¿no? Sí. Muy no, es terrible esto, ¿no? Y ahí en Argentina, Hernán, se entiende perfectamente, claro, ¿no? Claro. ¿Quién es la señora vicepresidente? ¿Quién es la señora? Abogada de estos señores. Abogada de estos señores criminales de lesa humanidad. Entonces ella, en la condición de vicepresidente, ¿no? Y yo digo, comillas, sigue trabajando en su estudio de abogacía. Claro, claro. Jair, estos minutos finales para otro aspecto que mencionábamos, volviendo a Brasil. Declaraciones que ha hecho el líder histórico de los Sin Tierra, João Pedro Stedile, en una nota que publica Reporter Brasil, que vos nos hacías llegar, donde se dice que deja claro que perdió Stedile, que históricamente, más allá de críticas, ha apoyado buena parte del movimiento Sin Tierra, ¿no? Y él personalmente al PT. Dice que perdió la paciencia con el gobierno y principalmente con el primer escalón elegido por Lula, dice, y cuestionando la política del gobierno en el tema del agronegocio y de la tierra, ¿no? Hernán, para hablar de João Pedro Stedile me siento muy confortable. Porque somos amigos a más de 45 años somos amigos, desde la fundación del MST. Yo lo conozco bastante bien. Es un simpatizante de Lula. Es un militante del PT. Entonces, esto es muy importante tomar en consideración. Y esta crítica dura, dura crítica, tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Porque, segundo João Pedro Stedile, hay más o menos 90.000 sin tierra. Está en campamentos, 90.000, ¿no? Esperando el reasentamiento. Y no pasa nada, y no pasa nada. Pero esto, yo te diría, sí, es algo tradicional en los gobiernos Lula. Tradicional. Yo, sí, Fernando Henrique asentó más sin tierra do que Lula y Dilma juntos. ¿En serio? ¿Qué dato ese? Sí, sí, no, digo, sí, hay cosas, viejo. Yo soy crítico de Fernando Henrique, claro, pero cuando miro datos, yo tengo que entender lo que pasó, en verdad, ¿no? Entonces, no hay asentamientos. Y te digo así, y hay poquísimos, los números son mínimos. Claro, esto llevó a João Pedro a enojarse. Porque hay, mira, el número es impresionante, 90.100 tierra guardando. En un país que puede faltar cualquier cosa, pero menos tierra, claro, ¿no? Claro. En abundancia. Dice en un informe a la militancia del MST que el gobierno actual en el tema reforma agraria es una tragedia, dice. Exactamente, tiene toda la razón del mundo. Pero cuando empezamos a conversar hoy, ¿no? Uh-huh. Hablamos del agronegocio. Sí. Y claro, ahí está, tú tienes todo que ver, ¿no? Lula no quiere crear ningún tipo de conflicto con la gente del agronegocio. No quiere, ¿sabe? Porque el tema sin tierra, una y otra vez, conflita con los intereses del agronegocio. Ese tiene todo que ver. Lula está trabajando de esta manera, no quiere de ninguna forma enojarse con el agronegocio. Pasa lo mismo con los militares, la misma cosa, no se puede conmemorar 60 años. Entonces, es un gobierno que hace concesiones, ¿no? Uh-huh. Y esto es terrible. Y en el tema, ¿sabe? Acá del asentamiento, los entierros, que es una lucha de años, de décadas. ¿Y qué no avanza? No avanza. Y los gobiernos del PT se paralizan. Es peor que no avanzar, se paraliza, ¿no? Va muy despacito, si siente que no hay absolutamente una voluntad política de hacerlo. Entonces, sí, Lula, es así. João Pedro apunta el dedo para el dirigente del INCRA, que es el sector de gobierno encargado, sí, de la reforma agraria, sí, ¿no? Pero este señor cumple órdenes de Lula. Se tiene que entender, ¿no? Este es el tema, mi querido amigo, ¿no? Claro, claro. Es algo, una falta de voluntad política de hacerlo. Claro. Bien. Jair, antes de terminar, que la audiencia no vaya a pensar que no nos importa, los accidentes que ha habido en este último fin de semana en Brasil, con muchos muertos, un ómnibus con 41 muertos, si no me equivoco, la última cifra que vi fue 41 muertos en Minas Gerais, sí, después una avioneta que se estrelló contra una casa en el sur de Brasil, 10 muertos, y ahora vi que había también un derrumbe de un puente y también 2 muertos, 12 desaparecidos, varios accidentes con mucha gente dañada, ¿no? Terrible, ahí fue una puente, sí, que junta el estado de Maranhão con Tocantins, ¿no? Ah, claro. Una puente que se estrelló la puente con gente cruzando por ahí, ¿no? Son 10 muertos hoy y 2 desaparecidos. Sí, sí, sí. Y más el accidente aéreo, feo, muy feo, sí, cerquita aquí de Porto Alegre, sí, 100 kilómetros de Porto Alegre, ¿no? Gramado, que es un local turístico lindo. Claro, ¿no? Famoso. Pero había el tiempo ahí estaba terrible. Una neblina. No había condiciones para el avión desplegar. Bueno, decidió desplegar, desplegó, no se chocó con una casa, sí, y se estrelló en un comercio de muebles. No, sí, sí, sí. Destruyó todo y se murió 10 personas. 10 personas. Terrible. Sí. El accidente del ónibus, también en Minas Gerais. Sí. Terrible, terrible, ¿no? Sí. Y un otro accidente de ónibus acá en Río Grande del Sur, también con una cantidad de víctimas que no se sabe cuántos ahora. Habría que ver todo lo que haya detrás de todas esas cosas, pero bueno, tenemos que ir cerrando por acá, Jair. Por supuesto que te deseamos una muy feliz Navidad. La semana que viene vamos a estar contigo en la última columna del año, así que deseamos que lo pases muy bien con tu familia, con los compañeros, en estas fechas especiales. Muchísimas gracias para usted también, feliz Navidad, ¿no? Y que el año nuevo, ya voy me anticipando, sí, que el año nuevo 2025 sea muchísimo bueno para todos nosotros. Exactamente. Uruguayos y brasileños. Vamos a trabajar para que sea así. Vamos juntos. Ahí está. Bueno, Jair, el primer lunes de enero que cae Reyes, el 6 de enero vas a estar, te vamos a poder llamar. Claro bien. Que sí, con muchísimo gusto, como bien, siempre. Bien. Bueno, nos contás a ver qué regalos te dejan los reyes a vos. Sí, sí, 6 de enero, claro. Claro. Espero que los reyes pasen por acá, ¿no? Sí, van a pasar. Están escuchando y van a pasar. Estate seguro. Qué gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Jair. Y a la familia, a todos. Para ti, para todos los tuyos, tú también. Es la noche.